Una marcha hacia Plaza de Mayo, de la que supuestamente iba a participar la señora Ana Ronzoni de Landolina. Está Ana en línea. Buenos días, señora. Buenos días, Víctor. ¿Va a haber alguna marcha, alguna participación suya? ¿Puede decirnos cuál es su criterio frente a todo lo que está sucediendo? ¿De qué se quiere preservar y en qué quiere aportar? Bueno, primero gracias por la oportunidad que me dan para aclarar lo de la marcha. Nosotros habíamos convocado una marcha para el 18 de mayo en Plaza de Mayo, de marzo. Pero nos dimos cuenta en la marcha que hicimos acá, si bien vino mucha gente que tenía los mismos intereses que nosotros, o no, otros intereses, pero sin ningún interés que sea personal, nos dimos cuenta que vino gente que tiene intereses políticos, gente que quiere molestar, hacer cosas que uno no tiene ganas de hacer. Entonces pensamos, si pasa esto en un barrio, nos imaginamos qué pasaría en Plaza de Mayo. También nos dimos cuenta que no estamos capacitados nosotros para organizar algo tan así y queremos preservarnos a nosotros, a toda la gente que venga. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, vino Bloomberg y que a mí no me saludó, la primera vez que lo digo, pero bueno, creo que lo tengo que decir. En ningún momento me saludó y, sin embargo, cuando yo me fui se puso a hablar. Esas cosas duelen porque a mí me está pasando lo mismo que le pasó a él y realmente no puedo entender, si bien a uno lo llaman de todos lados, y quizás le habrá pasado algo por la cabeza, a mí quizás me pasa esto de que me llamen para poder decir cosas que pueda ayudar a lo que le pasó a él y ayudar a la gente, porque creo que la gente tiene que por fin, y yo digo, esto tiene que ser un clic, porque lo que le pasó a él fue muy injusto, ya nos demuestra que no tenemos más ladrones en la calle, sino que tenemos asesinos. Y yo que paso este dolor, yo creo que al que no le pasó, no puede imaginarse lo que es tener este dolor. Entonces, si tiene esa suerte, que hagan algo para que no les pase nunca. El deseo de que algo que a usted le duele tanto y que solo le importa en ese dolor que usted tiene, y el deseo de preservar a otras personas de lo que ocurra, no debe ser utilizado por otro tipo de intereses que hay en juego. Y yo creo, Ana, me parece tan criteriosa su idea, ciertamente, hace bien, porque si a la confusión general que hay, a los intereses políticos, a los cruzamientos que hay para ver cómo se ganan o cómo no se pierden votos, exacto, sumamos nuestra inocencia de querer ayudar. Yo creo que también quiero preservarme, obviamente primero a mi marido, que no voy a dejar que lo utilicen para nada, y también a toda esa gente maravillosa que vino acá y que nos siguen. Yo no sé si entraron al Facebook o pusieron Hernán Landolina y también en Google, las cosas que salen de él, que le pusieron, su historia. Yo quiero preservar a toda esa gente y basta también, digamos, de que nos usen, y menos en este caso, porque nos pueden usar a nosotros como los docentes cuando dicen las cosas que dicen por la televisión, hasta puedo llegar que creamos que también nos utilizan a los periodistas, pero en el dolor que no nos usen. Qué suerte, señora Ana Ronzoni de Landolina, que en medio de tanto dolor, sus defensas personales, las culturales, las que los seres humanos desarrollamos a lo largo de nuestra vida le permitan tener este pensamiento, que a mí me resulta ejemplar. Yo ayer ya había mencionado que su mensaje de no odio, pese a lo que está sufriendo, pese a que todavía ni siquiera sabe cómo va a seguir su vida, es un mensaje extraordinariamente positivo para la sociedad. Le agradezco este contacto, Ana. Yo quería decir una cosita. Ojalá todos, Víctor Hugo, puedan entender que el mensaje mío es ese. El mensaje mío es uno, de que la gente se dé cuenta realmente que esto no da para más y se pueden llegar a preservar. Y también pensemos que esto no es culpa de una persona, por eso es tan difícil. La culpa es de todos, y algo que se me ocurrió el otro día. Nosotros también tenemos culpa si seguimos comprando cosas robadas. Entonces hagámonos cargo de las cosas, basta de criticar y empecemos con críticas constructivas. Sí, mire, hace poco a un familiar le robaron el celular. Y yo decía, ¿qué hacen con el celular? Porque uno tiene una cierta inocencia al respecto. Sí, no. Y dice, bueno, lo vas a comprar en tal calle, hay negocios. Y se supone que todo eso se sabe, que si no hay quienes compran las cosas robadas, los comercios o nosotros a título personal, seguramente estaríamos colaborando. Todos tenemos que aportar, es verdad, Ana. Yo creo que esto es una cuestión de todos. Y bueno, quizás nosotros nos podemos juntar, pero digo siempre, desde la paz, dejando la violencia de lado, porque ya en la calle hay mucha violencia. Entonces no incitemos desde ningún lado, ni nosotros que nos pasó esto, que es terrible, y cada uno su dolor lo va a manejar de su manera, y si lo piensa, creo que no hay que decirlo, ni siquiera nadie que pueda, menos que tenga un micrófono, puede decir estas cosas. Entonces tratemos que con paz y con mucho amor salir adelante y cada uno desde su rol empezar a decir qué es lo que tiene que hacer. Y la gente que también se deje de hablar por hablar, que yo también estoy escuchando, por favor, yo creo que la gente también, porque otra de las cosas por qué hablo es porque mucha gente se me acerca y me dice habla, que empiecen a hablar qué van a hacer en serio. Propongan, debaten, estaría bueno que la televisión también se escuche en debates de todo esto. Y bueno, lo bueno creo que es que ya se está hablando de que hay inseguridad. Antes se ignoraba. Ana, muchas gracias. Solo puedo decirle en el final de este encuentro radial una frase que recuerdo de una película, El Maestro de Música. Ante su dolor, ojalá que el tiempo pase pronto. Muchas gracias, un abrazo. Yo quiero decir la frase que decía mi marido, que era, si hay afecto, no hay olvido.